sociedad civil, las mujeres, el movimiento feminista, no tenemos más que seguir igual que hace 23 años organizando y reclamando justicia. Es así que se les invita a través de un pronunciamiento en que convocan muchas de estas organizaciones, y le paso la palabra a la compañera Elizabeth para que lea el pronunciamiento. A los medios de comunicación, a los organismos defensores de derechos humanos, a las organizaciones populares e independientes, a los medios de comunicación alternativos, al pueblo en general. Les escribimos con algo de urgencia para pedirles su apoyo para el trabajo que está siendo realizado por varias organizaciones en San Cristóbal de las Casas, en torno al brutal asesinato de Itzel Janet Méndez Pérez y de una serie de otros feminicidios que han ocurrido en Chiapas en los últimos meses. Itzel era una mujer indígena de 17 años, cuyo cuerpo fue encontrado la mañana del 17 de abril en el fraccionamiento Sonora de San Cristóbal, mostrando claras evidencias de que fue golpeada, violada y acuchillada antes de su muerte. Se ha formado una coalición de artistas, grupos de derechos humanos y organizaciones de mujeres que estamos exigiendo justicia. La acción Justicia para Itzel se realizará el 14 de mayo a las 4 de la tarde para marcar el mes transcurrido desde el asesinato y consistirá en una marcha al lugar donde fue encontrado su cuerpo. En virtud de esta denuncia, solicitamos a los medios de comunicación, a las organizaciones de derechos humanos, a la sociedad civil organizada y no organizada, a esta conferencia de prensa el día 7 de mayo a las 10 en María Delina Flores, número 10, en Café Museo. Este mismo día, hoy, la familia de Itzel, la coalición de individuos y grupos que exigen justicia para Itzel y un fin a los feminicidios, hará público el comunicado que anunciará la acción del 14 de mayo e incluirá el nombre de individuos, organizaciones e instituciones que están apoyando este esfuerzo. Sería una enorme ayuda poder incluir los nombres a los miembros de la sociedad civil, organizaciones y medios y afiliaciones institucionales en el comunicado, para así sumar esfuerzos y exigir justicia para Itzel y su familia. Les convocamos a una reunión este mismo día con la familia de Itzel para planificar el apoyo a la familia y la protesta que tomará lugar el día 14 de mayo. Adjunto encontrarán el comunicado, una nota de prensa de La Mirada Sur y también algunos enlaces a otras informaciones sobre el asesinato de Itzel y el alarmante aumento de feminicidios en Chiapas. Necesitamos saber si podemos incluir sus nombres y afiliación a sus organizaciones en la lista de apoyantes a más tardar este día. Es muy necesario que sumemos esfuerzos para exigir justicia. Les agradecemos de antemano su solidaridad. Los firmantes son las siguientes representaciones mexicanas. Amnistía Internacional Grupo Chiapas, Quinalan Cetica C, Chiapas, Tierra de Mujeres, Efraín Asensio Cedillo, Sesmeca Unicach, Montserrat Bosch Heras, Sesmeca, Brigada Feminista por la Autonomía, Casa de Apoyo de la Mujer de Palenque, Doctora Inés Castro Apresa, investigadora de Sesmeca, Centro de Derechos de la Mujer, Michael Chamberlain de Inicia, Colectivo Rosa Luxemburgo Chiapas, Polem, Cooperativa Jolón Mayaetic, Tejedoras Mayas, Elena Fortes, Ambulante, Frente Nacional de Lucha por el Sindicalismo del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, Tania González, Otros Mundos AC, Gerardo González Figueroa de Ecosur Unidad San Cristóbal, Isela González Marín, estudiante de posgrado de Ciencias Sociales y Humanísticas México, Grupo Chiapas, Maderas del Pueblo del Sureste AC, Movimiento de Resistencia Popular del Sureste, Mujeres de Maíz, Naciones Unidas San Cristóbal de las Casas, Otros Mundos Chiapas, Doctor Antonio Prieto de la Universidad Veracruzana, Radio Pozol, Nachieli Salazar Flores, catedrática de la UNICH, Unión de Organizaciones para el Desarrollo Indígena de Chiapas, como representantes latinoamericanos, Marta Ávila de la Universidad Nacional de Costa Rica, Anabelle Contreras de la Universidad de Costa Rica, Adriana Guerrero Cladem, Argentina, Paolo Hernández, Universidad de Colombia, David Corich, Universidad de Costa Rica, Seca Ligero, Universidad de Brasil, Leda Martínez, Universidad de Brasil, Julio Pantojo, Universidad Nacional de Tucumán, Argentina, representaciones estadounidenses y canadienses, Amnistía Internacional, Ullaber, Universidad de Rutgers, Kathleen Budlick, Universidad de Manitoba, Charlotte Canning de la Universidad de Texas Austin, Robian Crum, Universidad de Winnipeg, Macarena Gómez Barris de la Universidad Sur de California, Instituto Hemisférico Nueva York, Susana Kellogg, Universidad de Houston, Peter Kuchilitz, Universidad de Canadá, Dr. Lilian Mansour, Universidad de Miami, Lorien Novak, Universidad de Nueva York, Montserrat Bosch de Eras, Universidad de Estado de Michigan, Silvia Spita, Universidad de Dartmouth, Doris Summer, Harvard Universidad, Gina Atena Ulisse, Universidad de Mandilov, Brenda Webb, Universidad Americana, Individuos, Montserrat Valcorta Sobrino, Charlotte Canning, Daniel Castro Apresa, Inés Castro Apresa, Yolanda Castro Apresa, Jorge Cerezo, Elizabeth García Hernández, Celina García Morales, Maruja García Padilla, Mariene Girich, Berte López, Rigio Mila, Alberto Moreiras, Ambrosina Paolo Álvarez, Ibarra Patricia, Mercedes Pérez Pérez, Rosana Reguillo, Grace Remington, Cecilia Sánchez García, Javier Serna, Loisa Mora, Moisés Zúñiga Santiago, Begoña Lecumberri, Liliana Bellato de Jumal, Tatic, Equidad Suracé, Marisa Kramsky, Eugenia Medina, Mercedes Osuna, Emma Cosío Villegas.